Bueno, como te decíamos, nosotros pudimos acceder a los fundamentos del fallo que se dio a conocer en el día de ayer en la ciudad de Mar del Plata, en la que el tribunal en lo criminal número 1 dictó sentencia sobre Analía Verónica Schwartz en el caso por corrupción de menores agravada por ser cometida por persona encargada de la educación y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por persona encargada de la educación en concurso real. Esta era la acusación que tenía Schwartz y de la que ha zafado ayer. Uh-huh. Vamos a charlar, si te parece, Euge, con uno de los papás afectados. Queda corto afectados y queda corto cualquier cosa que uno pueda decir de una familia que ha pasado por esta situación de tener alguno de sus chicos, niños o niñas abusados. Sergio Celaya se llama él y está en contacto para charlar con nosotros. Sergio, yo soy Fernando Tevele, estamos con María Eugenia Otero haciendo la retaguardia y queriendo charlar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fernando. Gracias ante todo por este espacio para poder difundir un poco lo que pasa acá en Mar del Plata. Estamos muy consternados, muy mal. Es una situación que nos ha devastado como padre, como seres humanos. Nosotros creemos en la justicia y nuevamente nos sentimos defraudados en un juicio donde se ha llegado con pruebas contundentes. Lo ha dicho acá el señor Gustavo Vera, que ha venido y ha comprobado las pruebas que había. Él lo ha dicho que eran abrumadoras. Y del otro lado no se ha presentado nada. No se ha presentado nada que pueda decir lo contrario, sino más que nada una defensa totalmente corporativa, donde nos han desbaratado las pruebas sin argumentos. Uh-huh. Eso fue lo que pasó. Sergio, ¿cuándo comenzó esta causa? ¿De cuándo es la denuncia? Bueno, la denuncia se produce en el 2013, septiembre, por casos de abuso. O sea, se realizan un sábado, 24 denuncias, se desencadenan porque los chicos empiezan a hablar y los padres empiezan a radicar la denuncia en base a lo que sus hijos le van diciendo. Sí. Y después, en la medida que iba transcurriendo el tiempo, los días se empiezan a incrementar más, porque los padres, en base a lo que sus hijos le decían, bueno, consideraban de que esto era un delito y no era algo casual que todos los chicos dijeran exactamente lo mismo y en tiempo, lugar y espacio se concordara. Entonces, lo que estaban relatando los chicos era muy grave, entonces no había otra opción que hacer una denuncia. Sergio, ¿estamos hablando de chicos que pertenecían a la misma salita? No, pertenecían a distintas salitas. Había chicos de sala de 3, sala de 4 y sala de 5. Había 40 denuncias, o sea, más de 40 denuncias. Uh-huh. ¿Y o sea, padre que ni nos conocíamos, o sea, padre que nos hemos conocido recién en un juicio. Uh-huh. ¿Y las escuelas eran dos en este caso? Dos escuelas, el Fleming, que quedaba a un par de cuadras del Colegio Gianelli. Justo se dio que Schwartz también había dado clase ahí hacía un tiempo. Y bueno, hubo chicos que reconocieron que habían sido abusados por ella, entonces hablaron en Cámara Gesell inclusive, y bueno, fue positivo su tratamiento. Uh-huh. ¿Ustedes pudieron ya acceder a la argumentación del tribunal de por qué no la condenaron? Todavía no hemos terminado de leer, pero ya las primeras lecturas que se hacen, nos damos cuenta de que es un tribunal parcial, porque ellos argumentan que las cámaras Gesell han sido tomadas por una persona, por un perito que no tenía experiencia, y acá ellos se desdicen porque son abogados y no creo que sean ellos quienes tienen que juzgar con las pericias psicológicas. La perito se llama Silvina Catera y ella ha ganado por concurso este caso. No nos parece a nosotros que sea una persona que no tenga la capacidad para realizar las cámaras Gesell. Cámaras Gesell que se han realizado en el marco de la ley, porque estaba presente el juzgado de garantía, los abogados, los peritos, tanto la querella como la defensa. O sea, en ese marco se realizan las cámaras Gesell, donde el tribunal tenía la potestad de decirle a la psicóloga que preguntara o repreguntara al niño, y sin embargo en ese contexto las cámaras han sido positivas porque los niños han hablado en tiempo y forma, en lugar y en espacio, han puesto a las mismas personas, e inclusive algunos no han hablado porque no han podido tampoco hablar, porque los chicos se retraen con miedo, o sea, no han tenido en cuenta tampoco los dibujos que han hecho, no han tenido en cuenta el lenguaje corporal de los chicos. Eso lo podría explicar más técnicamente un psicólogo, pero la justicia no, los jueces para ello no bastó, con el trabajo que se hizo, e inclusive no fue la única psicóloga, hay más psicólogas que han presentado informe, porque luego los chicos han seguido siendo tratados de una manera particular ya, porque bueno, para preservar su salud mental, claro, los padres han llevado a su psicólogo de cabecera y bueno. Sergio, nosotros preguntamos, pero pregunta que te incomode, por supuesto. Decidís vos qué responder y qué no. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo se manifestó en el caso de tu hijo o hija la situación? Nosotros nos enteramos porque mi hijo se lo cuenta a la abuela en un acto de confianza y le dice que la señorita de música hacían juegos donde se desvestían y bueno, más precisamente donde les tocaban la cola y donde hacían juegos, imagínate vos que eso es lo más leve que han contado los chicos, ¿no? Uh-huh. En un lugar donde los chicos tenían que bajar las escaleras y era un lugar donde uno no sabía en qué sector del colegio se bajaban las escaleras porque no teníamos conocimiento hasta ese momento que pegado a la sala de música había un sótano y que la sala de música estaba alejada del jardín, fuera del circuito del jardín, en un sector donde, o sea, al estar alejada del jardín, no estaba habilitada como sala de música, donde tenía acrílicos de afuera y tenía contact de adentro, porque daba un patio trasero de un lugar y quedaba totalmente aislada del jardín, ¿no? Y bueno, han podido describir todo eso. Los jueces han ido a ver ese lugar. ¿Y sabe qué dijeron? Que era imposible que eso sucediera ahí. ¿Por qué? ¿Por el espacio físico? Porque no les bastó que fuera una sala alejada, no les bastó que fuera que hubiera un sótano pegado a la sala. Para ellos fueron totalmente parcial, porque en ningún momento, desde un principio, nunca vieron los abusos, porque ya tenían un veredicto antemano. Nosotros consideramos que es una justicia netamente corporativa. Acá esto sucedió en un colegio católico y antes del juicio se hacían misas en nombre de la maestra, se hacían marchas, hay religiosos haciendo marchas, había un sindicato defendiendo a la docente. Entonces esas cosas no se logran con una defensa tan solo de una persona. Eso se logra con el apoyo e inclusive había una causa paralela por encubrimiento, por cómo se manejó el colegio, o sea, desde un principio ocultando pruebas, cambiando los lugares de la escena, hicieron desaparecer los informes pedagógicos de los chicos, los cuadernos de comunicaciones, y todo eso los jueces no han valorado nada. Eso es por eso es el dolor que tenemos y la angustia y la bronca, no tan solo los padres, sino toda la sociedad, porque esto fue una estafa a la sociedad, porque esto quiere decir que no se cree en las pericias, y los posibles chicos que puedan llegar a ser abusados en un futuro no los ampara nadie. Entonces, en Mar del Plata estamos desamparados netamente judicialmente. Sergio, imagino que cuando ustedes se enteraron de esto, como papás habrán pensado qué hacer, se habrán hecho muchas preguntas. En relación a recurrir a la justicia, ¿lo decidieron inmediatamente? ¿Tuvieron dudas? No, nosotros en ese momento no dudamos en ningún momento, porque cuando escuchamos las barbaridades que decía nuestro hijo, en ese momento con 4, casi 5 años, primero no lo podíamos creer. Nosotros es el colegio que elegimos para el futuro de nuestros hijos, para la formación de nuestros hijos. O sea, se nos estaba derrumbando el mundo. Y de alguna manera lo que estaba diciendo nuestro hijo no era algo que que fuera normal, o sea, no era una simple maestra limpiándole la cola al nene que se hizo caca. Acá le metían el dedo en la cola, que era distinto. O sea, sabemos entender eso. Claro. Sabemos entender qué es un delito y qué no. Entonces recurrimos automáticamente a la justicia, obviamente sin saber qué hacer, porque nosotros somos personas que no estamos totalmente alejados de los planos judiciales. Claro, claro. Vale sumar como información que tanto el fiscal Fernando Castro como la querella habían pedido altas condenas. El fiscal Castro pidió una condena de 24 años de prisión para Schwartz y la querella pidió 28 años de prisión. No es habitual que, que habiendo tanta acusación se declare inocencia, ¿no? Digo, por ahí a veces ocurre que las penas son bajas, pero es raro este contrapunto tan fuerte entre los pedidos de condena de la fiscalía y la querella contra la resolución del tribunal de absolución, de absolver a la maestra. ¿Ella habló con los medios allí en Mar del Plata después? Sí, hablaron ellos, hablaron con los medios. Yo no escuché mucho lo que han dicho porque he tratado de estar un poco alejados. Recién ahora estoy hablando porque considero que uno tiene que salir a contar la verdad y desde nuestro lugar a decir qué es lo que sucede. Uh-huh. No esperábamos jamás una absolución. Me parece que no es totalmente ilegítimo, porque habiendo pruebas, o sea, se gana un juicio sin pruebas, o sea, es algo que no se entiende, la verdad que no se entiende desde el más sentido común o de la lógica o de no sé de qué otro lugar. Yo me gustaría que alguien o algún tribunal revisara las pruebas y me diga a mí en la cara cómo puede ser que si vos me sacás a mi hijo fuera del circuito del jardín en una sala que no está habilitada, que tiene pegado un sótano, los chicos describen que vivan ahí, vos me digas que no, ahí es imposible que haya habido un delito, o sea, uh-huh. Ellos dicen que eso no existió y dando echado por tierra todas las pruebas que nosotros tenemos. Claro. La abogada defensora de apellido Perelló dijo, por ejemplo, estoy leyendo en Infobae, que no es que los chicos mienten, pero la mayoría no habló y los que lo hicieron dijeron cosas que eran increíbles. Bueno, a muchos de nosotros nos resultan increíbles estos relatos, tiene razón en eso. Y además agrega algo que habría que charlar con los especialistas a ver si es posible. Dice, si yo a un niño lo interrogo 12 veces por día durante 20 días y le digo que la profesora te tocó, te hizo esto, el chico harto va a decir que sí. Eso para mí es una conjetura que hace la doctora Perelló, que ella también es abogada y no cree en la psicología, porque a nosotros, ella dijo que los juicios no deberían intervenir los psicólogos, ¿no? Uh-huh. Si buscamos en páginas durante los matutinos que han salido estos años, ella la verdad que ha echado por tierra las pericias psicológicas. Entonces, aparte, hay que también recordar que la doctora Perelló estuvo apercibida un año, ¿sí? Y que tiene denuncias en el colegio de abogados, porque ella sacó los dichos de los niños en Cámara Gesell, en un matutino de acá de Mar del Plata, vulnerando los derechos del niño, tanto nacional como internacionalmente. Entonces, ella decide justamente que los padres había un relato. Los chicos, le voy a decir algo, no mienten, y un chico sobre abuso sexual o con connotación sexual, no mienten. Eso lo podemos debatir con cualquier colegio de psicología. Uh-huh. Acá hay dichos concretos de los nenes que lo dicen en el contexto de Cámara Gesell, no lo dicen en mi casa, porque lo que dice en mi casa mi hijo es mucho menos que lo que dice en Cámara Gesell, o sea, lo que hemos declarado los padres, los chicos en Cámara Gesell se han podido de alguna manera expresar un poco más desde su corta edad, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Es cierto que alguien dijo en el juicio que si los chicos no estaban manchados con semen no había abuso. Eso se jacta el tribunal en una declaración del doctor Padilla, que dice que si no hay semen en el recto de un chico, no hay abuso. La verdad es que el doctor Padilla debe, que es un debe psicólogo, saber mucho, pero acá debe estar... Él es psiquiatra. Es psiquiatra. Debe saber mucho de psiquiatría, pero de abuso no sabe nada, porque acá estamos hablando aparte de una femenina, o sea, encontrar semen en un chico es imposible de parte de una mujer. Así que me parece que ha venido que nada a contar cuentos y a burlarse de una causa que a nosotros nos duele mucho, porque la verdad que acá hay niños y son nuestros hijos, y un padre da la vida por un hijo. Claro. Me decías que, perdóname, que esto pasó hace cuánto tiempo. Hice hace tres años y medio. ¿Y tu pibe está bien? Sí, porque él tiene la contención nuestra. Con mi señora nosotros tenemos una familia de armonía. Lo primero que hicimos fue preservar su salud mental, pedir ayuda, sacarlo inmediatamente del colegio, resguardarlo. Y estuvo 3 años en tratamiento psicológico. Uh-huh. Hoy, hace poquito, le han dado de alta con un informe, por supuesto, de su psicóloga, que también es nuestra psicóloga de cabecera, y está en el informe ahí en la causa, porque ha sido positivo, donde tenemos nosotros 2 actas del nuevo colegio, porque su comportamiento no era normal, se escondía en los baños, o sea, había muchas cosas que eran irregulares en él, donde necesitaba un tratamiento psicológico. Pero bueno, hay chicos que están peores todavía porque están psiquiátricos. Entonces, yo agradezco a Dios que bueno, que mi hijo por suerte hoy está mucho mejor. Uh-huh. Pero por supuesto que no tocamos el tema, porque si no se pone muy mal. Sergio, nos imaginamos escuchándote que esto no termina acá y que van a seguir peleando para conseguir justicia. Sabemos también que bueno, que no están solos, que están organizados los papás. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue la pelea de ustedes? Nosotros hoy más que nunca, hoy nos levantamos con más fuerza para seguir luchando, porque esto no termina acá. Nosotros somos los que tenemos las pruebas. Nosotros somos los que decimos la verdad, entonces vamos a apelar, por supuesto. En ningún momento se dudó eso. Ya hoy el fiscal estaba trabajando en eso también, porque él fue el que pidió la apelación desde el primer instante, y nosotros, bueno, con nuestros abogados, por supuesto, estamos terminando de leer la resolución de los jueces, donde ya vemos un montón de contradicciones y errores. Por ejemplo, el doctor Garaventa lo minimizan diciendo que trabaja para Enred y no trabaja para Enred. Es un psicólogo trascendente que trabaja en Buenos Aires, donde ha asesorado a la Suprema Corte, ha asesorado a distintas organizaciones, pero no trabaja en Enred, y los jueces lo han plasmado así, minimizando su trabajo. Así que, ¿pero qué tendría de malo trabajar en Enred? Y es, quizás es lo que dicen los jueces, es minimizar una red que bueno, que trabaja en Mar del Plata y no es tan trascendente como el doctor Padilla, por ejemplo, que ha escrito libros y libros. Claro. Así que esa es la resolución de los jueces, por lo que vamos leyendo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, Sergio, te agradecemos esta charla. Suponemos que, por supuesto, nada, es difícil decidir hablar en los medios sobre cuestiones tan complejas, tan complicadas. Para nosotros es importante. Obviamente decidimos llamarte porque, si estabas de acuerdo con charlar, nos parecía que estaba bien que se escucharan las voces de algunos de los papás que han pasado por esta terrible situación, que no terminó y que creemos que con perseverancia se puede dar vuelta. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que este espacio es muy importante para los padres, para poder decir estas cosas y estas verdades que yo estoy diciendo ahora. Nosotros en estos 3 años no hemos salido en los medios jamás, porque considerábamos que no era necesario, porque pensábamos que creíamos en una justicia, pero bueno, hoy vemos que la justicia es corporativa, y si no le salís a contar a la sociedad lo que sucede, la verdad que nada llega a buen puerto. Así uh-huh. que ni siquiera teniendo todas las pruebas en la mesa. Uh-huh. Sergio, cuenten con nosotros. ¿Cómo, perdón? Cuenten con nosotros. Lo que necesiten, bueno, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias, les agradecemos porque esto recién comienza para nosotros. Ya empezamos una campaña netamente solidaria donde la gente, la sociedad lo está pidiendo, porque esto atrasa culturalmente a todos los marplatenses, porque consideramos que los chicos que pueden padecer esto en un futuro no van a tener respuestas. Entonces, uh-huh. Este es el ejemplo que nos dan nuestra justicia. Así que la sociedad tiene que estar unida y bueno, son ellos los que nos están pidiendo ya automáticamente una marcha, nos están de alguna manera llevando a las calles y a los medios para que contemos a gritos cuáles eran nuestras pruebas y cuál era nuestra situación y quiénes somos los padres, porque yo trabajo a 2 cuadras del Colegio Gianelli, hace 16 años que trabajo ahí, tengo un negocio y trabajo 14 horas por día, ningún padre, todos los padres son exalumnos del colegio. Ningún padre presentó ninguna acción civil. Todos los padres no debían un centavo al colegio. Éramos personas de bien, honorables en el colegio. Uh-huh. Y estos tipos no les importa. No les importa quiénes sos. Les importa hacer esta semejante mugre con los hijos, con los chicos, que son lo más vulnerable y son lo más sagrado que tenemos. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias a todos. Hemos charlado con Sergio Celaya, él es papá de uno de los chicos víctimas de abuso en Mar del Plata, no para la justicia, ayer la justicia determinó la inocencia de la profesora de música Analía Verónica Schwartz. No es la primera vez que pasa en Mar del Plata que hay una denuncia contra algún profesor en una escuela de muchos chicos que termina en absolución. ¿Se acuerdan del caso del caso Melo Pacheco? Fue un caso muy resonante en los medios de comunicación tradicionales, no solo de Mar del Plata, donde también era acusado por cerca de 40 niños. Era un profesor de educación física en ese caso y fue absuelto por la justicia en una primera instancia. Insisto, parece difícil pensar, en el caso de Melo Pacheco se hablaba de una psicosis colectiva, ¿no? Como que se fue corriendo una psicosis entre los padres y que de todos decían tener a sus chicos abusados, ¿no? A ver, puede pasar que se encadenen, digamos, rumores que terminen en denuncias desacertadas. Pero uno debe ponerse a pensar también qué padre quiere llegar a esta instancia de exponerse, de exponer a sus chicos, a sus chicas, si no está seguro, si no ve el comportamiento de los niños o niñas que hay alguna señal, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil pensar que se pueda generar esa psicosis de la que hablaba Melo Pacheco en aquel momento. Uh-huh. En este caso, por lo menos, estamos hablando de muchos relatos de muchos chicos. Claro, sí, totalmente. 28 terminaron acusando, 40 uh-huh. Fueron los chicos y chicas que dieron evidencias de haber pasado, 44, uh-huh. de haber pasado por estas situaciones de abuso en manos de Schwartz. El próximo audio es una recreación de cómo quizás